Una de las formas en que la Reforma progresó la diseminación de sus ideas fue a través de sus documentos. Pero antes de que hubiera documentos, los reformadores tuvieron que reunirse y ponerse de acuerdo en la redacción de ellos. Por eso, vale la pena hacer una pausa en el camino, en el estudio de la historia de la Iglesia moderna en el periodo de la Reforma, para considerar tanto las reuniones, los sínodos y los documentos que se produjeron en ellos, que han dictado el curso doctrinal de cada una de las diferentes facetas del protestantismo o de las iglesias reformadas después del periodo inicial. Ese será el tema de esta lección. Hoy vamos a estudiar las dietas, los sínodos y las confesiones reformadas. En la historia de la Iglesia antigua y medieval se registraron concilios ecuménicos en los que la cristiandad reunía a sus líderes para pronunciarse en cualquier tema de su interés en materia de doctrina. Cuando llegamos a la época de la Reforma, la cristiandad sufrió un nuevo cisma. El catolicismo y el protestantismo se separan como dos grandes ramas de un grueso tronco de la cristiandad. Entonces, después de la Reforma, la Iglesia católica celebró tres concilios ecuménicos. Esos tres concilios van a ser el Concilio de Trento, del cual hablamos en la lección anterior, y el Concilio Vaticano I y el Concilio Vaticano II, que tendremos que esperar a una lección futura para considerarlos. Por otra parte, los protestantes, después de la Reforma, empezaron a ser parte de dietas, concilios y sínodos bajo su propio interés. El resultado de esas reuniones son lo que llamamos confesiones. Una aplicación práctica de las confesiones son los documentos que llamamos catecismos. Una confesión es una lista de doctrinas apoyados por un grupo de iglesias, y un catecismo es la adaptación de esa confesión en formato de preguntas y respuestas para ayudar a los creyentes jóvenes en su fe a poder aprender las grandes verdades. No todas las catecismos están en forma de preguntas y respuestas, pero la mayoría de ellos sí. Empecemos clarificando entonces conceptos. Las dietas eran asambleas políticas. ¿Qué eran las dietas? Su principal propósito era político. ¿Entienden eso? Sin embargo, como en ese tiempo de la Reforma y la posreforma, la Iglesia y el gobierno del Estado en la mayoría de los casos estaban combinados, en la lista de pendientes de las dietas muchas veces se discutieron asuntos religiosos. Por consiguiente, entonces algunas dietas tuvieron un impacto o un efecto sobre la fe de la gente cristiana. Entonces, un sínodo al principio era lo mismo que un concilio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un concilio y un sínodo? Que el concilio normalmente es más abarcador en su territorio. Un concilio abarca quizás la gente de todo un país, de todo el continente o de toda la cristiandad, mientras un sínodo es más regional. ¿Está claro eso? Ok, muy bien. Los primeros sínodos reformados solo admitían clérigos. Es decir, los primeros. Acuérdense que cuando la Reforma comienza, los líderes de la Reforma todos habían sido sacerdotes o monjes o ambas cosas. ¿Está claro? Aunque los llamemos teólogos, eran teólogos, pero al mismo tiempo eran sacerdotes o eran monjes. ¿Está claro? A diferencia del pueblo en general, así que los primeros sínodos solo era para clérigos. Pero con el paso del tiempo, a medida que surgieron las primeras denominaciones protestantes, entonces empezaron a incluirse laicos o pastores que ya eran una nueva generación de líderes bajo la nueva etapa reformada. Las confesiones fueron los documentos que explicaban, que resumían las posturas doctrinales que los teólogos de cierta denominación habían concluido después de haberse reunido a discutir esos temas en los sínodos de su confesión. Los catecismos eran la adaptación de las confesiones en forma de preguntas y respuestas para adoctrinar a los creyentes sencillos. Empecemos haciendo un resumen de las principales dietas y sínodos de la tradición reformada. Empezamos con la dieta de Worms. aquella donde Martín Lutero fue confrontado a decidir si se retractaba o no. ¿Se acuerdan? Ya mencionamos esto en la Reforma de Alemania. Sucedió en 1521, allí precisamente en Worms, Alemania. El emperador Carlos V, los príncipes y clérigos de Alemania de aquel entonces, confrontaron a Lutero y él no quiso retractarse. Por eso es importante. Luego viene, número 2 en la lista, la Dieta de Espira. En 1526, en la ciudad de Espira, Alemania, los príncipes se reunieron para que decidieran qué religión iban a seguir, si el luteranismo o el catolicismo en sus territorios. Bueno, no estuvieron contentos los católicos de que se les hubiera dado esa libertad de elección, así que ellos convocaron una segunda dieta en Espira en el año 1529, es decir, 3 años después. Se reorganizan, convocan una nueva dieta, los católicos, los príncipes católicos, que dijimos, ¿las dietas qué son? ¿Reuniones qué? Políticas. Mientras que los sínodos, ¿qué son? Reuniones religiosas. Mantengan esa diferencia clara. ¿Está claro? Entonces, en la dieta de Espira, los príncipes son los reunidos, no los teólogos. ¿Está claro? Pero eso tiene un impacto sobre la iglesia, porque la discusión era en torno a la fe. Los príncipes católicos en la dieta de Espira dicen no, no debe haber permiso de cambios. Todos deben de ser católicos en Alemania. Entonces los príncipes luteranos, descontentos por la imposición, organizados bajo el liderazgo de Felipe Melanchthon, redactan un documento de protesta y desde entonces han sido etiquetados los protestantes con ese nombre, como protestantes, por haber protestado en la dieta de Espira, en la segunda dieta de Espira, solo para que lo recuerden ahí, en sus apuntes mentales. Luego, el protestantismo en Francia fue perseguido, así que fue muy difícil consolidar la iglesia reformada en Francia por causa de la persecución. Aún así, unas 72 iglesias, mayormente de la ciudad de París y las villas a los alrededores, se reunieron del 25 al 29 de mayo de 1559 para dar ocasión al Sínodo Reformado de París. Era una reunión clandestina en la casa de un tal hombre llamado Le Vicomte, y el resultado fue la redacción de una confesión de fe para los cristianos y las iglesias cristianas de habla francesa. Usaron mayormente documentos de Juan Calvino, porque él escribía en francés, para redactar la Confesión de Fe de La Rochelle. Aunque no todos estuvieron de acuerdo, y el mismo Calvino dijo, ¿por qué lo hicieron sin mi permiso? Pero se escribió la Confesión de Fe de La Rochelle, que fue publicada finalmente, después de sus revisiones, el 2 de abril de 1571, que fue una confesión importante para la iglesia francesa. Sínodo de Dort. Este sí deben de recordarlo. Sínodo de Dort. ¿Cómo se llama? Sínodo de Dort. Este sucedió en Holanda. ¿Alguien sabe por qué es importante? Bueno, entonces ahorita lo van a saber. Esta reunión, en este sínodo, se reunió en Dordrecht, Holanda, por eso se llama el Sínodo de Dort, a fines de 1618 y principios de 1619. Había un debate que nomás no podían resolver los reformados. Los reformados calvinistas. Había dos tipos de reformados aquí. Los discípulos de Juan Calvino. Para estas fechas, Juan Calvino ya lleva años fallecido. ¿Ok? No se confundan. Calvino ya murió hace décadas. El sucesor de Juan Calvino fue Teodoro Beza. Y un discípulo de Teodoro Beza se llamó Jacobo Arminio. Estudia a los pies de Beza allá en Ginebra. Después se regresa a Holanda y cuando está en Holanda llega a ser maestro en una universidad holandesa y la universidad es calvinista. Así que uno de los maestros de la universidad donde está Jacobo Arminio enseñando, descubre que los alumnos que pasan por las clases de Arminio, que además es pastor de una iglesia, ya no están de acuerdo con Calvino. Y entonces este maestro, este teólogo calvinista, llamado Francisco Gomaro, que también había sido discípulo de Teodoro Beza, dice, algo está pasando raro aquí. Entonces él va a la iglesia de Jacobo Arminio y escucha algunos de sus sermones y dice, aquí está el problema. Este señor está enseñando algo nuevo, Algo contrario a lo que aprendimos cuando fuimos a la academia en Ginebra allá, con Calvino y con Besa. Y entonces, Jacobo Arminio y Francisco Gomaro preparan un debate para discutir sus ideas ahí delante de toda la academia en la universidad. Pero en el proceso, Jacobo Arminio se muere. Se muere. Entonces, sus alumnos dicen, pues nosotros defendemos las ideas de nuestro maestro. Y esos alumnos se preparan para el debate y estos alumnos no están contentos en que les impongan todas las convicciones de Calvino. Están en desacuerdo en algunas y no por iniciativa de ellos, sino por diseño de Jacobo Arminio. Y ellos presentan una protesta y en el idioma de ellos, a diferencia del alemán, protesta era una, se dice, remonstranza. Y por andar presentando protestas contra la fe reformada, les pusieron el apodo de los remonstrantes. ¿Entienden? Todo giraba en torno al tema de la salvación. Entonces, el debate se puso tan candente en toda Holanda que las autoridades convocan un sínodo en la ciudad de Dordrecht en 1618. Y cuando asisten todos ahí, resulta que ellos pensando que iban a ganar el debate, los remonstrantes resultan ser los condenados. Se condena la doctrina arminiana y los remonstrantes se les ordena que se arrepientan y ratifiquen su postura calvinista. Ellos se resisten y prefieren salir y muchos de ellos salen de Holanda perseguidos. Y entonces en el sínodo de Dort se cierra el asunto redactando los cánones de Dort, donde se pone por escrito las convicciones como las entiende el movimiento a partir de ese momento, el movimiento reformado de tendencia calvinista. Hoy en día se consideran posturas contrarias el calvinismo y el arminianismo. Pero estrictamente hablando, ese es un etiquetamiento impreciso. ¿Por qué? Porque Jacobo Arminio fue calvinista en su tiempo. Y segundo, porque Calvino nunca defendió delante de Jacobo Arminio esos puntos. Todo se resumió a 5 puntos, ¿entienden? Pero Juan Calvino no era calvinista. Él nunca quiso empezar el calvinismo, ni hubiera estado contento de que se llamaran calvinistas. Él lo que quería era ser ¿qué? Bíblico. Él lo que quería era ser bíblico. Pero por causa de este debate se ha generado hoy en día y se conocen estas dos posturas como posturas encontradas. Hoy en día el arminianismo es la postura dominante en el mundo protestante. Pero en esos últimos 30 años ha habido un resurgimiento del calvinismo frente a la postura arminiana y se está moviendo gradualmente el péndulo del arminianismo hacia la postura calvinista, reformada. ¿Entienden? Aunque el arminianismo también es reformado, ¿o no? Sí, es reformado. Pero hoy en día se usan los términos de manera imprecisa, porque hoy en día se usan de manera contrapuesta la doctrina reformada contra la doctrina arminiana. Pero eso es impreciso porque el arminianismo originalmente también fue reformado. ¿Entienden? Entonces dicen, ok, el calvinismo contra el arminianismo. Pero también en cierto modo eso es impreciso porque Calvino y Arminio nunca se conocieron. Esto fue un debate que sucedió pues casi un siglo después de la Reforma. ¿Cuándo fue la Reforma? ¿Y cuándo fue el sínodo de Dort? Entonces, ¿cuánto tiempo ha pasado? 100 años de que ya la Reforma ha sucedido, ¿entienden? Entonces esto es un problema posterior a la Reforma, esto es un problema de segunda generación, si así lo queremos llamar. Pero bueno, por eso fue importante el sínodo de Dort y los cánones de Dort son el resultado de eso. Ya veremos de eso en una lección, en la próxima lección nos vamos a ocupar por entero a ese debate. Así que por ahora ahí lo dejamos. Sínodo Congregacional de Cambridge, Massachusetts, 1648. Muy bien. Esta fue una reunión de puritanos de tendencia congregacionalista. Ya hemos dicho que no todos los puritanos eran iguales. Aunque la fe puritana era más o menos una, las convicciones en cuanto al gobierno de la iglesia no era una. Yo tengo todo un video donde explico el puritanismo con lujo de detalle. Ustedes lo pueden ver. ¿De dónde? ¿Qué son los puritanos? Ustedes pueden buscar mi video ahí en mi canal y pueden darse una idea más completa de cómo fue eso. Pero en resumidas palabras, había puritanos que creían que el gobierno de la iglesia debía ser congregacional, otros que creían que debía ser gobierno presbiteriano y otros que estaban de acuerdo con un gobierno episcopal. El gobierno episcopal es dirigido por obispos. El gobierno presbiteriano es dirigido por ancianos en cada iglesia. Y el gobierno congregacional es dirigido por todos los miembros de la congregación. Entonces, los puritanos congregacionales, ese, digamos, tercio del pastel de los puritanos, se reúne en 1648 para unificar cuáles van a ser sus prácticas en torno a la membresía y al bautismo de niños, que era un tema de debate importante para ellos. 29 iglesias congregacionales mandan a sus ministros y algunos de sus laicos, más otras 24 iglesias de otras latitudes, y en este sínodo se apoya unánimemente la parte doctrinal de la Confesión de Westminster, que voy a explicar en unos minutos, pero con una aplicación muy particular al asunto congregacional relacionado con el gobierno y las funciones eclesiásticas. La Confesión de Westminster tiene una inclinación mayoritariamente presbiteriana y episcopal, así que los congregacionales no estaban contentos con ella, ¿entienden? Ellos querían algo con sabor congregacional y ahí lo consiguieron. Ahora hablemos de los documentos. Ya empezamos a mencionar algunos de ellos. Vamos a empezar en orden de aparición y no necesariamente en orden de importancia, porque eso de que cuál documento es más importante va a depender de cada tradición. Si un luterano está viendo esta clase, va a decir, pues claro que la Confesión de Augsburgo es la confesión más importante. Pero si en lugar de eso lo está viendo un anglicano o alguien que tiene una herencia anglicana, pues va a decir los 39 artículos de fe es el documento más importante. O si lo está viendo un puritano o uno que aprecia mucho a los puritanos, va a decir la Confesión de Fe de Westminster o un presbiteriano también. ¿Está de acuerdo? Entonces, si está viéndolo un bautista y es un bautista reformado, va a decir la Confesión de Fe Bautista de 1689. Es decir, ¿cuál documento es el más importante? Va a depender de la tradición que uno ha heredado. ¿Está claro? Bueno, entonces, ¿qué podría hacer alguien que no tiene nada? Esta es la diferencia entre, miren, la inmensa mayoría de cristianos evangélicos en América Latina, escuchen, porque estos videos yo sé que son vistos en América Latina, la infinita mayoría de cristianos evangélicos en el mundo de habla hispana están en iglesias no confesionales. Están en iglesias que no saben nada de esto, no han estudiado la historia ni les preocupa y no saben ni nunca han leído ninguno de estos documentos. Y están reinventando el agua azucarada. Entonces ellos creen que ellos solitos van a llegar a sin aprovechar la riqueza de la historia. Entonces valdría la pena que seamos humildes en reconocer. Esa gente le dio años literalmente al estudio y a la redacción de algunas de estas confesiones, y valdría la pena que nosotros le diéramos una leída, aunque sea, óigame, sería lo mínimo que podríamos hacer. Pero me da la impresión que algunos de los que están a punto de ver este video y esta lista que estoy dando, va a ser la primera vez en su vida que van a oír una lista como esta. Claro que si usted es presbiteriano, usted se sabe de memoria el catecismo, mínimo el catecismo menor de Westminster. Y si usted es un buen presbiteriano, se sabe las respuestas al catecismo mayor, sus cientos y tantas preguntas. Pero algunos de que están a punto de oír esta clase ni siquiera saben de lo que estoy hablando. Ni podrían diferenciar el aprecio que hay del catecismo de Hildeberg o la confesión belga y todo eso que vamos a mencionar ahorita. Así que, habiendo dicho eso, y bueno, no estoy presumiendo, pero yo ya lo leí. Entonces, sé de lo que estoy hablando. Vamos a ver un resumen, pero súper resumen de alguna de estas cosas, ¿ok? Empezamos con el principio. Las 95 tesis de Martín Lutero, pues es un documento chiquito. Bueno, estaba como de ese tamaño el original, pero pues en una sola hojota caben esas 95 ideas que él dijo y eran todas mayormente orientadas en contra del sistema de indulgencias católico-romanas. que él escribió y clavó en la Catedral de Wittenberg en el 31 de octubre de 1517, y hablamos de esto en la historia de la Reforma en Alemania. Solo para empezar. 1523, Ulrico Zwinglio, ¿se acuerdan? En Suiza, de habla alemana, escribe los 67, las 67 conclusiones, así les llamo, que también mencionamos cuando vimos la Reforma en Suiza. Este documento, él defendía la supremacía de Cristo, la supremacía del Evangelio, la suficiencia de la fe para la justificación del creyente y otros temas esenciales que, pues, que le abrían los ojos a la gente en respecto a muchas tradiciones no bíblicas. Luego tenemos el Catecismo Mayor y Menor de Martín Lutero. La Confesión de Augsburgo fue en 1530, un año antes, Martín Lutero, para ayudar a la gente de su misma fe, redacta este documento de preguntas y respuestas para ayudar a los predicadores jóvenes a poder guiar su ministerio y a discipular a su gente. Era para ellos y consta de 5 partes, incluía el Catecismo Mayor y Menor del... Ahora, hermanos, entiendan, cuando decimos Catecismo Mayor, es el documento primero que hacían ellos. Y después de hacer el documento mayor, escribían una versión resumida del mismo. Por eso se llamaba documento menor. Para que la gente pudiera memorizar las respuestas más rápidamente. ¿Está claro? A veces juntaban preguntas en una sola o sacaban las que no eran indispensables y reducían el número de preguntas y el tamaño de las respuestas. Por eso se llaman así. Las 5 partes del Catecismo Mayor y Menor de Lutero eran los 10 mandamientos. ¿Creen ustedes que sea bueno memorizarse los 10 mandamientos? Sí, ¿verdad? Pues muchos cristianos o hasta pastores que ni siquiera saben los 10. Más un católico sabe los 10 mandamientos versión católica que muchos cristianos conocer ni siquiera los 10 mandamientos la versión bíblica. Pero Lutero se los enseñaba también. El credo de los apóstoles. Si usted visita algún día una iglesia presbiteriana, si la iglesia es típica, se va a dar cuenta que parte del servicio litúrgico de cada domingo es la repetición de memoria del credo de los apóstoles. Y algunos de ustedes que fueron católicos romanos hasta se tuvieron que haber aprendido el credo para hacer su primera comunión, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos lo hicieron? No se asusten, no se los voy a preguntar. Ok, pues el Catecismo de Lutero tenía los 10 mandamientos, el credo de los apóstoles, el Padre Nuestro. ¿No es bíblico el Padre Nuestro? ¿Verdad? Y el bautismo y la comunión. El Catecismo Menor fue una adaptación para instruir a los niños. Confesión de Augsburgo, ya dije que era. Ya he hablado de ella varias veces. En 1530, en la ciudad de Augsburgo, Lutero y Melanchthon, su discípulo, que no era tan discípulo, más bien era su compañero, presentaron ante el emperador en una dieta. En ese mismo momento estaba sucediendo una dieta, una reunión de políticos. Pues ellos aprovechan la presencia de ellos para diseñar la confesión de fe de Augsburgo y presentarla a todos los príncipes protestantes que estuvieran de acuerdo cuál es la postura luterana en cuanto a la doctrina. En 21 artículos corregía mayormente los abusos de la iglesia. 28 artículos divididos en 2 partes principales. La primera eran los 21 artículos y la otra corregía los abusos de la iglesia. Hago una aclaración. Luego la confesión de Basilea. Basilea es Suiza, para los que no saben de geografía. Fue escrita por Osvaldo Miconio y se basaba en una de las obras de Juan Ecolampadio. Cuando vimos la Reforma en Suiza, explicamos quién era esta persona. Trataba de reconciliar reformados y anabaptistas. ¿Se acuerdan cuando vimos la historia de la iglesia reformada en Suiza? Hablamos que hubo diferentes tipos de iniciativas. Dijimos, Zwinglio estuvo en Suiza, Juan Calvino estuvo en Suiza y el movimiento anabaptista también nace en Suiza. Entonces, allí, buscando una mediación, un punto intermedio, la confesión de Basilea produce esto, especialmente en lo que tenía que ver con la doctrina de la cena del Señor, o lo que llamaban en ese tiempo la Eucaristía. Este sí, deben de recordarlo. Bueno, ¿cuál no, pastor? ¿Verdad? Pues es que no sé cómo decirlo, pero la institución de la religión cristiana, Documento escrito por Juan Calvino. Empezó como un folletito dedicado al rey Francisco I de Francia, tratando de ganarse su favor para que no fuera tan agresivo en contra de los protestantes franceses. Porque Juan Calvino tuvo que salir de Francia para salvar su vida. Él era uno de los hugonotes, así llamaban a los protestantes franceses, como recordarán. Así que él escribe en latín este folletito llamado Institución de la Religión Cristiana con dedicatoria para el rey Francisco I de Francia. Pero luego lo traducen del latín al francés rápidamente. Se empieza a diseminar por todos lados este escrito. Y entonces Juan Calvino parte de su trabajo es cada año lo revisa y lo amplía. Lo revisa y lo amplía. Para cuando Juan Calvino llega a su muerte en 1560, ya había pasado de ser un folletito así a ser un librote hasta de varios tomos. Tuvo muchas revisiones y todavía el día de hoy ahí contamos con copias de la Institución de la Religión Cristiana de Juan Calvino, más gruesa que la Biblia. ¿Ok? Primera Confesión Helvética, 1536. 27 artículos tenía esta obra. ¿Y cuál era su objetivo? Aclarar las diferentes posturas reformadas y luteranas. O sea, acuérdense, Lutero en Alemania, ¿sí? En Suiza, de habla alemana, Zwinglio y Eco Lampadio, y luego en la Suiza de habla francesa, Juan Calvino y los otros acompañantes de él. Entonces, Lutero cree una cosa acerca de la cena del Señor, Zwinglio cree otra cosa, Calvino cree otra cosa. Hay que ponernos de acuerdo. Bueno, eso querían algunos. Lutero no quería ponerse de acuerdo. Él decía, no, esto es, y ustedes tienen que creer lo que yo creo. Y también los otros asumieron la misma actitud. Así que en la primera confesión helvética, se reunieron para tratar de ponerse de acuerdo, al menos todos los reformados, anabaptistas, zwinglianos, calvinistas, ¿entienden? O sea, los suizos. Y eso es lo que hoy en día conocemos como una posición reformada de la cena del Señor. Y la primera confesión helvética tenía en buena medida ese propósito. Los artículos de Esmalcalda, 1537, era un resumen de la doctrina luterana escrita por Lutero para la Liga de Esmalcalda a solicitud de Federico I de Sajonia. Ratificaba el contenido de la confesión de Augsburgo y fue incluido en el libro de la Concordia de 1580. A ver, Luis, ya me tienes confundido. El libro de la Concordia, 1580, 50 años después de la confesión de fe de Augsburgo, fue una recopilación de varios de estos documentos luteranos para luteranos. ¿Ok? Así, en pocas palabras. Bueno, Confesión de Magdeburgo, 1550, otro. Declaración de fe luterana también, escrita por 9 pastores en respuesta al rechazo al ínterin de Augsburgo, que trataba de imponerles el catolicismo. Cuando yo les expliqué de las guerras, ¿se acuerdan que hablamos de las guerras en el capítulo anterior de la Contrarreforma? En una de las guerras dijeron los católicos, basta ya de protestante, tienen que creer la doctrina católica y punto, no hay negociación. Hasta una guerra sucedió por causa de eso. Entonces, una de las reacciones, o sea, aunque ya estaba la confesión de fe de Augsburgo de 1530, la reacción católica la descontinuó. Así que estos pastores vuelven a retomar el tema, decir, no podemos aceptar esto. Advertía que harían uso de la fuerza para defender su fe si fuera necesario. Agárrense, ¿verdad? Ya ven por qué había guerras. Luego, confesión escocesa. ¿Y esa cuál es? Cuando vimos la reforma en Escocia, ¿quién fue el personaje principal? John Knox. Juan Knox, ¿verdad? Aunque no fue el único, pero fue el que lo encabezó. Bueno, cuando la iglesia se consolida, 6 teólogos, incluyendo a Juan Knox, John Knox, escriben la base doctrinal para la iglesia presbiteriana escocesa, que constaba de 25 capítulos que hablaban acerca de Dios, del hombre, del pecado, de Cristo y su obra, del Espíritu Santo, de la elección de la iglesia, de las escrituras, los sacramentos y los magistrados. Era una confesión calvinista y se usó hasta que se produjo la confesión de fe de Westminster de 1648. Hoy en día no se le recuerda mucho, pero fue reemplazada casi un siglo después por la Confesión de Fe de Westminster, que es una obra magistral. Para los que no la han leído, deberían de leerla de vez en cuando, en lugar de estar leyendo otras cosas. Tanto Facebook, mejor pónganse a leer una de estas, ¿verdad? Confesión belga, otra chulada de documentos, si no la han leído. Si quieren tener muchos de estos documentos en un solo libro, recomiendo que compren la Biblia de Estudio de la Reforma, de Ministerios Ligonier. La Biblia de Estudio de la Reforma, además de ser una buena Biblia con muchísimas notas y mapas, al final trae muchas de estas confesiones incluidas allá atrás a modo de fuente de consulta para los interesados. Debí haberla traído para enseñárselas. Yo tengo la mía, nomás que la dejé ahí en mi oficina. Luego se las enseño. Pero ustedes la pueden ver ahí por internet. La confesión belga, que está incluida en esta Biblia, fue el primer documento calvinista de los Países Bajos. O sea, llámese Holanda. ¿Entienden? Presentado para promover la tolerancia hacia la fe reformada. Consta de 37 artículos y fue escrita por Guido de Bres, alumno de Juan Calvino. Solo fue superada por la Confesión de Fe de Westminster. Comienza hablando de Dios en sus tres personas, luego de las Escrituras. También considera temas como la providencia, el pecado, la elección, la justificación por la fe, la santificación y las buenas obras, la iglesia, sus ministros, sacramentos, magistrados y el juicio final. Cuando ustedes empiezan a leer estos documentos, como lo hice yo a su debido momento, llega un momento y dices, ah, mira, hablan de lo mismo, casi se empiezan a parecer unos a otros, con sus debidas adaptaciones. Esta fue una de las primeras y de las más bonitas, aunque para mí es superada por una que les voy a decir ahorita. No es esta, sino el Catecismo de Hildebrand, que realmente tuvo un efecto directo de la confesión belga. Pero antes de eso, hablemos de las 39 artículos de la Iglesia Anglicana. 1571. Esta fue una afirmación de fe calvinista de la Iglesia de Inglaterra, compuesta, como su nombre lo indica, de 39 artículos. Los primeros hablan de Dios, las Escrituras, los credos. Entonces aborda el tema del pecado, el libre albedrío, la justificación, elección, predestinación, la iglesia, sacramentos, disciplina, la tradición y los ministros. El documento, después de una larga serie de revisiones, llegó a su forma final en 1571. Y para los que no saben, hasta el día de hoy, los 39 artículos siguen siendo la base de doctrina de las iglesias anglicanas alrededor del mundo. Más de 80 millones de personas en el mundo hoy se suscriben a esta declaración de fe. Alrededor del mundo, como ya dije. Como ustedes recordarán, Inglaterra eventualmente llegaría a ser una potencia imperial que conquistó gran parte del continente africano y en Asia a muchos países como la India, Australia, en Oceanía. Entonces, en todos esos lugares la iglesia anglicana se impuso y consigo llevó los 39 artículos. Catecismo de Hildebrand, uno de mis favoritos. Me gusta mucho este catecismo, de verdad. Sería una buena base para aquellos que no saben qué usar con sus niños, enseñarles bases cristianas. Este merece la pena que lo revisen. Algunos dirán, pues mejor hay que usar el catecismo menor de Westminster. Pues también, si quieren. Pero este no se queda mal, no se queda atrás. Un catecismo de 129 preguntas y respuestas doctrinales cortas, escritas por Gaspar Olevianus y Zacarías Ursinus a pedido de Federico III. Fue diseñado para capacitar a las personas y a sus ministros. Se divide en tres grandes partes. La primera es acerca del pecado, la segunda de nuestra liberación y la tercera de nuestra gratitud hacia Dios por lo que ha hecho por nosotros. Está organizada por semanas, por eso me gusta también. Tiene una sección para cada una de las 52 semanas del año. Las primeras se enfocan en nuestra miseria, luego en la liberación de Dios, las personas de la Trinidad, los sacramentos y finalmente, como ya dijimos, habla de la gratitud, de la ley de Dios y de la oración. Bueno, ahí está. La segunda confesión helvética se escribe en 1566 por Heinrich Bullinger, otro erudito, para la Asamblea de Zúrich en 1564, pero se publica 2 años más tarde. Fue aceptada por las iglesias reformadas en Suiza de habla alemana, excepto en la ciudad de Basilea. Constaba de 30 capítulos. Los primeros hablaban de la supremacía de las Escrituras y los demás del credo de los apóstoles y lo que se deriva de él. La confesión de fe de La Rochelle, que ya mencioné, es la que se escribió para las iglesias en Francia en 1571. Calvinista en 40 artículos. Se llama así porque en esa ciudad fue redactada. En 1571, el mes de abril, fue publicada por primera vez. Teodoro Bess estuvo de acuerdo. La reina Jeanne d'Albert y su hijo, el príncipe Enrique IV, que llegarían a ser personas importantes en el gobierno francés, dieron su venia a ese documento, que más tarde sería revocado cuando el rey, a pesar de ser protestante, se quedó callado ante la persecución católica de los hugonotes. La fórmula de concordia, este es un documento muy importante para los luteranos, 1577. Fue escrito por varios teólogos luteranos para tratar de unificar criterios respecto a diferencias que habían surgido entre ellos, como la gracia de Dios, el libre albedrío en la regeneración, la presencia de Dios, del Señor Jesús en el pan y en el vino. Eran 12 artículos que hablaban del pecado original, el libre albedrío, la justificación por la fe, el papel de las buenas obras, la ley, el evangelio, la cena del Señor, la persona de Cristo, su descenso al infierno, la elección de Dios, algunas sectas y herejías y sus ceremonias. Y muchos luteranos no estuvieron de acuerdo con el documento final. Libro de Concordia. ¿Se acuerdan que les mencioné? Brevemente, aquí está entonces esa compilación de documentos luteranos de 1580. Se publicó y contiene 3 credos ecuménicos, la Confesión de Fe de Augsburgo de 1530 y su defensa, los artículos de Smalcalda, los catecismos de Lutero, el mayor y el menor, y otras obras luteranas. Esta es una compilación de documentos luteranos. Y entonces, ¿se acuerdan que hablamos del sínodo de Dort? Tenemos entonces los cánones de Dort, el resultado escrito del sínodo de Dort. Los 5 puntos del calvinismo aquí fueron presentados, que han sido resumidos en el Tulip, pero esto va a ser tema de la próxima clase, así que no nos vamos a detener. Este documento está organizado en 5 capítulos, precisamente. El primero, acerca de la elección y reprobación, consta de 18 artículos y sus respuestas a 8 objeciones. El segundo habla acerca de la redención del hombre mediante la muerte de Cristo en 9 artículos y 7 respuestas a objeciones. Los capítulos 3 y 4 hablan de la corrupción del hombre y la conversión a Dios con 17 artículos y 9 respuestas a sus objeciones. El último capítulo habla de la perseverancia de los santos en 15 capítulos y luego viene complementado con respuestas a 9 objeciones. Confesión Bautista, por fin, dicen algunos. Confesión Bautista de 1644. Documento producido, algunos me han preguntado, ¿es usted bautista, pastor? Porque no saben. No, nuestra iglesia no es bautista, es una iglesia bíblica que pues obviamente tiene un apego por la doctrina reformada, y mientras que lo que enseñe las iglesias bautistas sea bíblico, pues entonces compartimos lo mismo. La Confesión Bautista de 1644 fue hecha solo por 7 iglesias. Iglesias bautistas particulares. Ahora, ¿qué es eso? ¿Alguien sabe qué significa bautista particular? Bueno, entonces les explico. Las iglesias bautistas, ya vamos a hablar acerca en el último capítulo de esta serie de la Reforma, uno de los efectos o de los movimientos resultantes de la Reforma, pues fue el movimiento bautista. Bueno, ¿se acuerdan ustedes cuando, miren, vamos a coincidir varias cosas que hemos dicho hasta este punto? Empezamos. En Inglaterra, los puritanos perseguidos, unos se quedaron y otros se fueron, ¿cierto? Unos que se fueron a Holanda. ¿Está de acuerdo? Entonces, había ingleses puritanos en Holanda por esta causa. Por otro lado, los reformados de Holanda tienen el debate entre las ideas de Calvino y las ideas de Arminio. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, es otro tema, otro tema. ¿Y quién gana? La postura de Gomaro, la postura gomarista, es decir, los 5 puntos del calvinismo como los conocemos hoy. Nosotros los llamamos mejor las doctrinas de la gracia, pero volviendo al tema. Entonces, cuando ellos creen, los remonstrantes que creían en las posturas de Arminio, ellos huyen. ¿Pero qué creen? La mayoría de las creencias remonstrantes o arminianas fueron bienvenidas por algunos puritanos que habían ido de Inglaterra. Se hacen al arminianismo, por así decirlo. Entonces ellos tienen que salir de Holanda y se regresan a Inglaterra. ¿Está claro? Se regresan a Inglaterra. Y en Inglaterra empiezan las iglesias de postura arminiana y de gobierno congregacional. Pero como ya hay congregacionales que tienen una doctrina a favor del gobierno, y los bautistas y anabaptistas creían que no se debería de reunir el gobierno y la iglesia, entonces empiezan otro movimiento. Y que estos son los bautistas que ustedes conocen. Ya vamos a hablar un poquito más de estos, este señor John Smith. ¿Ok? Y de don Tomás, su cuate, con los que empezaron la iglesia bautista. Pero, ellos eran arminianos. Y un distintivo del arminianismo es la creencia de que Cristo murió por todos, sin distinción. Es decir, que Cristo murió para el beneficio general. ¿Ok? Así que a estos bautistas, los bautistas históricamente han sido bautistas generales, porque creen que Cristo murió en general por todos. ¿Ok? Pero muchos bautistas conservaron una postura más calvinista. Entonces ellos dijeron, pues somos congregacionales de gobierno, pero no congregacionales como esos congregacionales. Y somos bautistas porque no bautizamos niños como esos bautistas. Pero nosotros no creemos que Cristo murió en sentido general por todos, que están malinterpretando esos versículos. Creemos, como la postura calvinista, que Cristo murió por los escogidos y que hay una forma de explicar esos versículos. Entonces nosotros no somos bautistas generales, somos bautistas particulares, ¿entienden? O especiales. Ay, pastor, ya se me están quemando los fusibles, dirán algunos de ustedes, ¿verdad? De tanto. Pues sí, yo sé que parece difícil, pero entre mejor se esfuercen por entender esas diferencias, es que después cortamos a todos con la misma tijera. Ah, son bautistas, creen esto. Bueno, ¿me entienden? Los bautistas generales no aceptaron la confesión de fe, ni del 44 ni del 89. Solo los bautistas particulares o especiales. Bueno, habiendo hecho esa mega aclaración, volvemos a la confesión bautista de 1644. ¿Alguien sabe quién fue el príncipe de los predicadores? Según la tradición. Spurgeon. Ok, Carlos Spurgeon. Carlos Spurgeon fue bautista. Tanto orgullo que sienten los bautistas por Carlos Spurgeon. Pues tengo malas noticias para ustedes. Carlos Spurgeon era un bautista particular. Él era calvinista de 5 puntos. Y hoy en día la inmensa mayoría de los bautistas no son calvinistas de 5 puntos. Ellos dicen que son calvinistas de 4 puntos. Esa es una forma, como voy a explicar claramente por qué en el siguiente video, es una forma disfrazada de arminianismo. Pero ya vamos a ver por qué después. En 1644, en la ciudad de Londres, se juntan 7 iglesias bautistas y redactan esta primera confesión, que constaba de 53 artículos. Afirmaba que la ley no era necesaria para persuadirnos del pecado, pues el evangelio solito puede hacerlo sin necesidad de la ley. Además, negaba que el Hijo hubiera sido generado eternamente por el Padre. Esta confesión decía que Cristo llegó a ser el Hijo de Dios en la encarnación y no antes de la encarnación. Pero eso ha sido un debate que ellos terminaron perdiendo, porque si no, ¿cómo explicamos pasajes como el Salmo 2? ¿Verdad? ¿Cuándo se escribió el Salmo 2? ¿Antes o después de la encarnación? ¿Y qué dice el Salmo 2? ¿Verdad? Habla del Hijo. Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Habla de la eterna generación del Padre. Es una doctrina debatida. Pero algunos me están viendo con cara de que no sé ni de qué estás hablando. Pues seguimos con la confesión de fe de Westminster. Este documento es, digamos que, la cima del trabajo puritano. Es una obra cumbre del calvinismo puritano inglés producido durante el interreino por orden del Parlamento. ¿Se acuerdan que les dije cuando vimos la reforma en Inglaterra y también hablamos un poco en clases posteriores que un periodo de tiempo Cuando hablamos en la contrarreforma, en la clase anterior, le expliqué cuando vinieron las guerras, la guerra de las tres naciones ahí, Irlanda, Escocia, Inglaterra. Cuando Carlos I echa a perder las cosas para la monarquía en Inglaterra, el parlamento toma el poder y el parlamento era puritano. Así que el parlamento dice, ahorita que gobernamos nosotros y que no tenemos rey, no tenemos que seguir con eso de la iglesia anglicana ni el libro de la oración común. A ver, pastores, reunámonos y escribamos un documento ahorita que podemos para sentar los rieles sobre los cuales va a correr la locomotora de la iglesia en las siguientes generaciones. Y el resultado fue la confesión de fe de Westminster. ¿Entienden? 33 capítulos acerca de las escrituras, Dios, los decretos, su providencia, la caída, el pecado del hombre, Cristo el mediador, las obras en relación con la salvación, la perseverancia de los santos, la ley de Dios, la libertad cristiana, la adoración, los juramentos, los magistrados, el matrimonio, el divorcio, la iglesia, los sacramentos, la disciplina, los sínodos y concilios, la muerte, resurrección y juicio final son los temas en su debido orden dentro de la confesión de fe de Westminster. Como resultado de esa confesión, una adaptación en forma de preguntas y respuestas fue el Catecismo Mayor primero, que constaba de 196 preguntas, y luego el Catecismo Menor de 107 preguntas, en donde se adaptaron las verdades de la confesión de fe de Westminster para el estudio en formato de preguntas y respuestas de los creyentes. Y aquí en nuestra iglesia una vez yo hice una serie que llamé las 100 preguntas más importantes de la fe. Y ese era el tema de nuestra clase, pero luego vino la pandemia y ya nos quedamos interrumpidos. Íbamos como en la pregunta 40. Pero tal vez, yo lo dije, pero quizás no entendían lo que estuvieron tomando esas clases. Dije, esta es una adaptación del Catecismo Menor de Westminster aquí para nuestro estudio. Pero los hermanos en su inocencia me dicen, bueno, gracias por la información. Y no saben de qué estábamos hablando, ¿verdad? Porque hay que poner todo en el contexto de la historia y es algo no fácil de hacer. Pero ustedes ya vienen trayendo el hilo de la información y pues ahí están. Así que en mi canal de YouTube ustedes van a encontrar videos como los que hablo de la justificación, la adopción. Tienen una portada de color blanco con unas líneas como verdes. Esos videos son parte de esa serie. Si a alguien le interesa, échale un vistazo. Bueno, la plataforma de Cambridge de 1648 fue un documento, otra vez, de los congregacionalistas, pero de Norteamérica. 17 capítulos que hablaban del orden y el gobierno para sus iglesias y de su relación con el Estado. También fue el documento que sirvió de plataforma para otro que vendría posteriormente, que hasta el día de hoy es el documento más importante para todas las iglesias congregacionales a nivel histórico, que se llama la Declaración de Saboya. Saboya, no cebolla. Saboya, y ahí está, miren, una foto de 1658. Laicos de más de 100 iglesias congregacionales independientes de Inglaterra crearon este documento para diferenciar sus iglesias, que aunque eran de corte puritano y calvinista, querían diferenciarse los congregacionales de los bautistas, también de los presbiterianos y los anglicanos. Entre sus redactores tuvieron Thomas Goodwin y John Owen. Para los que no saben, estos fueron unos grandes pensadores y teólogos puritanos. Usaron la plataforma de Cambridge de 1648 como documento base. Seguían el mismo formato de la confesión de fe de Westminster, aunque pusieron énfasis en la separación entre el gobierno del Estado y la iglesia, cosa que la confesión de fe de Westminster mantenía unida porque su perspectiva era inclinada hacia el anglicanismo. ¿Ok? Pero bueno, ahí está. Entonces, esos puritanos eran congregacionalistas. Por cierto, también aquí en Estados Unidos, el brillante Jonathan Edwards era congregacionalista de convicción. Yo soy nacido en la ciudad de Guadalajara, en México, y la primera iglesia fundada en la ciudad de Guadalajara fue una iglesia congregacional en 1872. Y los dos misioneros congregacionales que fueron en la ciudad donde yo nací a llevar el evangelio murieron a machetazos descuartizados por los católicos. Sembraron con su sangre el evangelio en una ciudad. Pero gracias a ese sacrificio, pues muchos como yo hemos conocido el evangelio. La mayoría de la gente allá ni siquiera lo sabe. Pero bueno, Ahí está la historia, el que quiera la consulta. Hace años yo escribí un pequeño folleto que se llamaba La historia de la llegada del Evangelio a Guadalajara. Y pues allá se quedó, ¿verdad? Allá se quedó. Libro de la oración común. Este tuvo diversas ediciones. Empezó temprano, pero la última de 1662. Esta fue publicada por primera vez en 1549. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de el rey Enrique VIII, que quería tener un hijo y no podía y anduvo cambiando de esposa cada rato, hasta que finalmente tuvo un hijo que fue el rey Eduardo VI? Y este Eduardo era protestante y mandó que uno de sus consejeros le trajera a un asesor espiritual, y le trajeron un señor llamado Tomás Cramer. A su debido tiempo hablamos de Tomás Cramer también en la Reforma en Inglaterra. Y Tomás Cramer es el autor del libro de la oración común en su primera edición y en las versiones sucesivas. También yo les hablé de Martín Bucero. Martín Bucero salió huyendo de allá, de Alemania, por la persecución, y fue a parar allá, y Tomás Cramer lo recibió con los brazos abiertos y tuvo una fuerte influencia en la redacción también de las revisiones de este libro. Fue un gran académico, Martín Bucero, en la Universidad de Cambridge, y ahí finalmente murió en Inglaterra y ahí está sepultado sus restos. El libro de la oración común especificaba el orden de los cultos. Miren qué era el libro de la oración común. El libro de la oración común le decía a la iglesia cómo celebrar sus misas o sus reuniones cada día del año. ¿Y qué tenían que hacer primero? Primero van a leer este salmo, luego van a cantar este himno, todo el orden del servicio. ¿Y qué lecturas les tocaban en la mañana y en la noche a los cristianos? Se sabía ahí a misa católica, pero las bases doctrinales eran reformadas. Así que los reyes, ¿se acuerdan que cuando dijimos que la reforma empieza en Inglaterra, el rey no quería reformar la iglesia? Él nada más quería la versión inglesa de la iglesia católica. Entonces, las ideas reformadas se infiltran en Inglaterra contra la voluntad del rey, que se meten hasta su propio hijo Eduardo, que llega a ser el rey. Entonces, mientras Eduardo es rey, manda hacer el libro de la oración común para que supiera católico, pero fuera protestante de corazón. ¿Me entienden? Y este librito es el libro que causó tantos dolores de cabeza por más de 100 años. Porque las reinas sucesivas, bueno, para empezar, María la Sanguinaria quitó el libro. Ok, pero cuando regresa Chabela, perdón, la reina Isabel, ¿verdad? Entonces ella dice, no, hay que ponerlo. A ver, revísenlo y actualicémoslo. Y entonces se usa y se manda una copia a cada parroquia, a cada iglesia. Y luego a mediados de 1600 se prohíbe celebrar servicios que no sigan este formato a no menos de 5 millas de cualquier iglesia. Así que eso fue, yo les expliqué en su debido momento en la reforma en Inglaterra, de lo que fue la gran expulsión. Y todos esos puritanos fueron echados fuera porque ellos no querían apegarse al libro de la oración común. Decían, eso es católico todavía. Debemos ser bíblicos 100%. Entonces, fue un libro muy controversial. ¿Pero qué creen? Hasta el día de hoy, en las iglesias anglicanas alrededor del mundo, ¿qué libro creen que usan? El libro de la oración común. Ya ven que sigue siendo importante ese libro. Entonces contenía oraciones para la mañana, para la tarde, para la noche, instrucciones acerca del bautismo, la confirmación, el matrimonio, cómo orar por los enfermos, cómo celebrar los funerales, hacer las colectas, leer el Antiguo y el Nuevo Testamento y cantar. Y bueno, ya expliqué ahí cómo este libro generó tanta resistencia, pero se sigue usando. Y finalmente la Confesión Bautista de Londres de 1689, que es la confesión que la inmensa mayoría de las iglesias bautistas reformadas hasta el día de hoy sigue usando como base para su fe. ¿Como cuáles? Pues como la famosa iglesia de nuestro hermano Sujel Michelén, usan esta confesión, la iglesia bautista allá de nuestro Señor Jesucristo. Y lo menciono a él porque él es muy conocido y muy popular, ¿entienden? Pero esa es una entre cientos de iglesias que se siguen suscribiendo a esta confesión de fe, que realmente es una adaptación de la confesión de fe de Westminster adaptada para los bautistas. Eso se trata. ¿Ok? Está compuesta por 32 capítulos. Fue publicada el mismo año de la emisión del Acta de Tolerancia. Es decir, ¿qué es el Acta de Tolerancia? 1689, cuando dicen, está bien, puritanos, ya. Ya pueden congregarse, ya nos vamos a perseguir, ya nos vamos a meter a la cárcel. Pueden hacer lo que quieran. Ese fue el Acta de Tolerancia, que les duró poco el gusto, porque después lo volvieron a perseguir. Bueno, entonces, ahí está. Uno de los sínodos mencionados en este capítulo fue el sínodo de Dort. ¿Se acuerdan de eso? Y el resultado del sínodo de Dort, los cánones de Dort. Y ya expliqué que fue un sínodo donde se discutieron las ideas de Jacobo Arminio frente a las posturas de Juan Calvino. Y vamos a retomar ese tema en el próximo de esta serie, cuando entremos al acalorado debate entre calvinistas y arminianos. Y bueno, esto le va a dar continuidad a la historia de la iglesia en Holanda y también al desarrollo del pensamiento reformado a través de este debate. Y hasta el día de hoy los efectos de ese debate se siguen sintiendo y siguen siendo motivo de división en la iglesia el día de hoy. Bueno, pues vamos a dejar ese estudio para el próximo de esta serie. Ahí nos vemos.